Muy buenos mediodías a todos los oyentes que están conectados al informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mañana, miércoles 15 de marzo, los movimientos populares van a estar haciendo una jornada nacional de lucha en reclamo por la aplicación de la ley de emergencia social a 3 años de su sanción en el Congreso Nacional. En Radiográfica nos comunicamos con Gildo Honorato, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, quien adelantó lo que va a estar pasando este miércoles. La idea es desarrollar actividades en 300 lugares de la Argentina. La modalidad la van a ir definiendo cada una de las asambleas, pero en principio van a ser ollas populares, en algunos casos cortes parciales, en otros casos cortes totales. Eso lo va a ir definiendo la propia asamblea y cada organización. Pero lo que está claro es que también queremos alertar al conjunto de nuestro pueblo y a los demás sectores de la sociedad argentina que el gobierno no cumple la ley, que el gobierno hace caso omiso a lo que le planteó el Congreso y por sobre todas las cosas que el rumbo económico que está desarrollando, no hay política paliativa, no hay política social que aguante, sino lo que hay que cambiar acá es el modelo económico. Desde las primeras horas de mañana se van a estar efectuando distintos cortes de calles, tanto parciales como totales, en distintos puntos del país, así como también ollas populares para exigir la plena implementación de la ley de emergencia social.